Baby, esta otra vibra, dime si sientes lo mismo que yo siento. Cuando chingamos en los asientos, es de Sudamérica, a mí me encanta su acento. Estoy buscando a una que me dé su 100%. Dime si seré tú, dime si eres tú. Dime qué quieres tú. Y si a chingar no me bebes, tranquila que yo hago lo que quieras tú. Dime si eres tú. Dime qué quieres tú. Solo dámelo y yo te prendo de una, te prendo de una. Y si yo no le meto sólido, la bebé se me monta en tribuna. Me le echa whipped cream, ese culo al bellaqueo le suma. Habla chulo así chiquito y te va luna. Me la traje pa' PR y se saltó la modelito de papá. Prendimos de camino, ella no fuma, pero va la musiquita en el canal españolita. Cátala la gafa negra pa' la nota, ya tú sabes cuál es el plan. Yo te perreo en lo puro pa' que sienta. Te habla mal de mí, pero esas cosas no son ciertas. Relájate, bebé, pa' el enemigo es la herramienta. Si te monto en la vuelta, lo que saques pa' que invierta. Y te convierte en mi mamota, chulita. Yo siempre estoy en otra por ti, yo sé que pago la cuota. Uso panty, Fendi, rosa, fucha. Medio chupo en la mel, si terminamos el tercero ahí en mi ducha. Ozuna. Baby, esta otra vibra, dime si sientes lo mismo que yo siento. Cuando chingamos en el asiento. Es de Sudamérica, a mí me encanta su acento. Estoy buscando una que me dé su 100%. Dime si ese eres tú. Dime si eres tú. Dime qué quieres tú. Y si a chingar no me bebes, tranquila que yo hago lo que quieras tú. Dime si eres tú. Dime qué quieres tú. Solo dame luz y yo te prendo de una. Una. Baby Lighter, prende ese Philly. Que te voy a poner las dos piernas pa' arriba como un Willy. Brum, no le bajes, baby, rompe otro story en el Jeco Corle. Sube foto y los videos, mami, que tú tienes con que frontear. El espio de mal, el pa' frente al mal. Todo lo que quieras pide, el lugar te lo va a costear con intereses. Yo solo quiero que me beses y te mojes como los peces. Relaciones tengo F, pero estudio si me enseña. Siento que de mí se adueña. Ya grabo un par de videos chingando y nunca me enseña. Una pitcher, una player. Yo pido por ella en todos mis prayers. A ver si me la conceden. Para evitarme todo este enredo. De estar con muchas a la vez en excede. Quizás ponerme pa' ella. Ponerle el brillo de esta estrella. Coronarla a mi doncella. Y así es que el pasto se sella. ¿Qué? Mami, esto es pa' siempre. Baby, esta es otra vibra. Dime si sientes lo mismo que yo siento. Cuando chingamos en el asiento. Es de Sudamérica. A mí me encanta su acento. Estoy buscando una que me dé su 100%. Dime si ese eres tú. Dime si eres tú. Dime qué quieres tú. Y si el chingar nada más, bebé, tranquila que yo hago lo que quieras tú. Lo que quieras tú. Y es que tú eres el mundo.